50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 6 de septiembre. Se frenó la obra del Parque Recreativo de Los Hornos. La obra del Parque Reservorio en el Arroyo Regimiento está parada desde hace 5 semanas y es la tercera vez que esto ocurre desde el inicio en su ejecución en el año 2019. A través de un comunicado, la Asamblea del Parque Recreativo de Los Hornos denunció la falta de gestión de las autoridades municipales y provinciales en relación a la obra y exigieron la urgente ejecución del Parque Reservorio para que se retire el relleno que hicieron en el bañado del Arroyo Regimiento en el año 2015, poniéndolos en riesgo de volver a inundarse. En el convenio firmado, la municipalidad se había comprometido a remover el relleno en 3 meses, pero debido a la poda anunciaron que no retomarán la obra hasta septiembre, cuando estén libres los camiones para trasladar los sedimentos removidos. Evalúan propuestas para crear un centro de convenciones. El certamen promovido por el municipio y el Colegio de Arquitectos Bonaerenses, que busca crear el Centro de Convenciones La Plata Ciudad Capital, en la manzana de 20 y 50, está en su etapa final de evaluación de proyectos. Hoy se anunciarán las propuestas ganadoras. Esta etapa, según constata la base del concurso, el jurado determinará 8 proyectos elegidos como finalistas de los 28 presentados hasta el momento, sobre los cuales saldrá el ganador del mismo. Es importante destacar que la propuesta deberá cumplir con la premisa de generar un ámbito saludable, confortable, constructivamente duradero y eficiente energéticamente. Un servicio que informa más cerca. Comenzó a funcionar la Casa de Asociaciones de Entidades Extranjeras en la calle Nueva York. El sábado pasado, con la presencia del intendente municipal Fabián Cagliardi, en el marco de la apertura de la 44ª Fiesta Provincial del Inmigrante, se puso en funcionamiento la Casa del Inmigrante de la Asociación de Entidades Extranjeras en la calle Nueva York, entre Marsella y Valparaíso, en Berisso. El presidente de Entidades Extranjeras de la localidad, Carlos Arias, destacó la importancia de este espacio propio cedido por la municipalidad para el funcionamiento de las actividades de las diferentes colectividades que integran la entidad. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.